música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Les estamos saludando desde una ciudad que intenta levantarse luego de una tragedia. El panorama es devastador. Cerca de 100 personas fallecidas. Hay que decir que los cadáveres están siendo llevados hasta medicina legal para la respectiva identificación. Estamos pendientes para saber si hay personas latinoamericanas entre las víctimas mortales. Hay desaparecidos, sí, porque ese es otro tema importante. Y los organismos de socorro trabajan a contrarreloj para rescatar a las personas atrapadas. Aunque a última hora de la noche de este miércoles, decía el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, que ya en los techos no quedan personas, aunque no se descartaba algún caso excepcional. Los organismos de socorro entregaban su propio balance. Y allá vamos. Además de 92 personas fallecidas, también hay que contabilizar cientos de desaparecidos. Valencia se encuentra incomunicada con su área metropolitana y municipios aledaños, que es la zona devastada. También hay que decir que la ciudad permanece con el tráfico interrumpido vía férrea, tanto en lo que tiene que ver con trenes de cercanías como media y larga distancia, por ejemplo, Madrid, Barcelona, incluso la alta velocidad. El metro de Valencia no funciona. La ciudad, que recordemos, digamos, no se vio afectada como tal, Valencia capital, se mantiene solo con el transporte de autobuses. No sé si el de tranvía está funcionando, Carlos. No, el tranvía no se ha logrado restablecer tampoco tranvía. Lo que sí se ha restablecido, se ha abierto, es el aeropuerto de Manises, que es el aeropuerto de Valencia. Igualmente los puertos de Valencia, que es el más importante de España. Asimismo el de Sagunto y el de Gandía. Los puertos de la comunidad valenciana se han restablecido. Así está el panorama. Los organismos de socorro continúan trabajando en la zona para intentar sacar las personas que se encuentran atrapadas. Es importante anotar que en parte de la zona aún no hay luz. No se ha restablecido el servicio de energía eléctrica. Y a propósito de restablecimiento de servicios, lo que tiene que ver con el transporte férreo, de acuerdo con lo que anunciaba el Ministerio de Transporte, va para días, es decir, que no se va a restablecer por ahora tampoco, y esto no lo había notado, el transporte vía carreteras, la A3, la A7, algunos túneles aún se encuentran llenos de agua. Están inundados. También algunos tramos de carretera están afectados. Y esto, lógicamente, también llevará días. Lo que quiere decir que hasta la próxima semana, parte del servicio de carreteras no se restablecerá. Este es el panorama de Valencia, 3 días después de la tragedia. Ya se han pronunciado las autoridades, el rey Felipe VI con su mensaje de aliento a las víctimas, a Valencia, que ha recibido la solidaridad desde todos los sectores. También el presidente del gobierno anunciaba, además de su mensaje de solidaridad, también la ayuda para los afectados. Y acaba el presidente de la Generalidad Valenciana anunciar la suma de 250 millones de euros para recuperar la zona. Atención, una partida de ayudas de 250 millones de euros para los afectados por la Dana. Vamos a seguir pendientes de la situación. Aquí en el Café Mañanero hemos estado escuchando los testimonios de sobrevivientes. Como quiera que este es un espacio especializado en inmigración, nosotros evidentemente estamos haciendo cobertura de todo lo ocurrido, pero también tenemos esa otra particularidad. La partida de 250 millones de euros, que es la última hora. ¿Y cómo está el tiempo? Bueno, mucha atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta en Castellón, donde va a continuar lloviendo. Afortunadamente, en la zona afectada y en Valencia no llovió este miércoles, y esto facilitó también las tareas de rescate. Hay cientos de desaparecidos. Nos están reportando personas, eso sí, latinoamericanas, aunque no se sabe de fallecidos, viven en esa zona, muchos latinoamericanos, muchos inmigrantes, y se reportan personas desaparecidas. Por otra parte, esta estación radial está iniciando una campaña. Nos sumamos, desde luego, con nuestra solidaridad con las víctimas. Nos acaba precisamente de Diego, el director de Latinos FM, de dar a conocer la campaña Voces Unidas por Valencia. Si buscas un ser querido, tienes necesidades urgentes debido a las inundaciones, escríbenos. Las emisoras estamos aquí para ayudarte a difundir la información. Por otra parte, el Consulado de Colombia en Valencia ha puesto a disposición un teléfono de información para las personas desaparecidas. Vamos a compartir el mensaje que nos ha llegado desde el Consulado de Colombia. Es el 696-84-64-69. Teléfono de emergencia. Dice el mensaje que nos comparte el Consulado de Colombia: estamos aquí para ayudarte a través del número de emergencia habilitado 696-84-64-69. Aunque luego también nos hacen una advertencia: por favor, no saturar el teléfono. Nosotros hemos intentado comunicarnos, pero no nos han contestado. Queremos obtener más información sobre este particular. También les hemos dejado información. A ver, que les dimos expresado nuestro interés de obtener información sobre la situación de la comunidad colombiana residente en la comunidad valenciana, igualmente de otros consulados. Apenas se empieza a conocer el balance de la tragedia. Todo esto, repito, 3 días después, ya en el segundo día concretamente, segundo día de rescate, y nos siguen llegando imágenes sorprendentes, impactantes, de lo que ha ocurrido en el área metropolitana de Valencia y ayuntamientos aledaños como Turís, Requena. Carlos Angulo, vamos a dar cuenta del calendario, que se conmemora, que se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 31 de octubre. Estamos terminando el mes y el día de hoy es el Día Mundial de las Ciudades. A su vez, hoy es conocido por ser el Día Mundial del Ahorro el Día Internacional del Arroz, uno de los activos más importantes y primordiales, por ejemplo, en comunidades como la Comunidad Valenciana. Y, por supuesto, a nivel internacional es conocido porque el día de hoy es la fiesta de Halloween. Lo que se conmemoraría como la fiesta justamente del Día de Todos los Muertos. Tendrá lugar el día de hoy, jueves 31 de octubre. De igual forma, entre los aniversarios del día, recordamos que el reconocido director Peter Jackson, el autor de la trilogía del Señor de los Anillos a principios de la década del 2000, está de cumpleaños el día de hoy. El realizador neozelandés está celebrando 63 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Está claro que en la ciudad donde originamos este espacio no estamos para fiestas. Algunos eventos programados para la fecha se han suspendido. La ciudad está de luto. Recordemos que se han decretado 3 días de luto, al menos, ¿no?, en lo que corresponde a Valencia. Escuchen el Café Mañanero. También damos cuenta de la información deportiva, que también se ha visto afectada la programación deportiva. Compromisos, por ejemplo, de la Copa del Rey, que se iban a realizar en esta comunidad, se han suspendido. También el circuito Ricardo Tormo de Cheste está afectado, y aunque el circuito como tal está en buenas condiciones, las vías de acceso sí que están deterioradas, están destruidas, y se está barajando la posibilidad de aplazar el Gran Premio de Motociclismo, con el cual se cierra el campeonato mundial. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la información deportiva. Comenzamos con la Copa del Rey, donde en el día de ayer vimos cómo equipos de primera división ya estaban sentando su posición. Y, por ejemplo, el Sevilla le dio una goleada a su contrincante, a un equipo muy chico, indudablemente, como es Las Rozas, 0-3. Pero también lo han hecho otros equipos de segunda división, como el Leganés, venciendo al Ciudad de Lucena, 1-2. Y para hoy tenemos más equipos de primera división que entran en esta primera jornada a pelear la opción de pasar a la segunda. Uno de ellos será el Español, que se enfrenta al San Tirso. Lo mismo lo hará el Atlético de Madrid, como el mismo Getafe, el Betis, Las Palmas y la Real Sociedad. Continuamos con el París-Bercy, el Master 1000, en donde Carlos Alcaraz quiere asumir esos puntos para cortarle espacio con el número uno del mundo, Jannik Sinner. También tenemos el Mundial Sub-17 femenino, que se está jugando en República Dominicana, y en donde vimos anoche tremendo partidazo entre la selección de Estados Unidos y la de Corea del Norte, dos superfavoritas de este campeonato. Y tuvimos también Copa Libertadores de América, porque el Peñarol hizo lo posible y lo imposible por tratar de sacar al Botafogo, pero le fue imposible. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la última media hora estaremos repasando toda la actualidad deportiva. ¿Qué pasa con la programación de la liga? Esos partidos de Copa del Rey, ¿para cuándo se van a reprogramar? Y también daremos cuenta de lo que pasa en Copa Libertadores de América. Una pequeña pausa por aquí y ya regresamos. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas, imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. no te lo imagines. No te lo imagines. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios. Y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales, Horizon Auto. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchan Latinos FM. Estamos en el Café Mañanero, el programa de información. Estamos pendientes de la población inmigrante y lógicamente de todo lo que ha pasado en general. Hemos venido dando cuenta de la tragedia, la devastación, el balance. Desafortunadamente, cada nuevo balance que entregan las autoridades se incrementa el número de fallecidos. Y estamos pendientes porque se reportan varias personas desaparecidas también de origen latinoamericano. Ya aquí en el Café Mañanero hemos estado escuchando la voz de los sobrevivientes. Valencia está en boca de todo el mundo. Siguen llegando muestras de solidaridad desde dirigentes políticos, organizaciones. En este tercer día, sí, aunque podríamos decir segundo, teniendo en cuenta que ocurrió fue en la tarde-noche la tragedia, va a recibir la visita del presidente del gobierno y se empiezan a conocer también las ayudas para los afectados. Pero los organismos de socorro siguen trabajando en la zona para tratar de rescatar personas atrapadas. Es importante resaltar que Valencia se mantiene incomunicada con el área metropolitana, especialmente la zona afectada. Valencia capital como tal no se vio afectada, a excepción del barrio La Torre, que sí que se anegó, pero ya en lo que corresponde a Cedavid, igualmente Alfafar, Benetúcer, Catarroja, las imágenes son apocalípticas, impresionantes. Uno a veces tiene que pellizcarse para darse cuenta de que la imagen es real, lo que se está viendo. Dantesca la devastación en esta parte de Valencia. Latinos FM no es indiferente a esta tragedia y en consecuencia se pone en marcha una campaña. Está con nosotros el director de Latinos FM y Latinos Televisión, Diego Simbaña. Diego, buenos días. Y hablemos acerca de esta campaña solidaria. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes, ¿no? A todos los oyentes de Latinos FM. Y por supuesto, mi más sentido pésame a todas las personas que de pronto han perdido algún familiar, alguna persona en esta tragedia por la que está pasando ahora mismo Valencia. Estamos en una anonadados por todas estas circunstancias, por todo lo que está aconteciendo aquí en Valencia. Vemos como hay mucho sufrimiento todavía de personas desaparecidas, familiares que están buscando a personas que no han podido contactar. desabastecimiento de agua, de víveres en la zona donde ha sucedido todo. Entonces, visto esto, no podemos ser indiferentes. Hemos puesto en marcha una campaña, gracias también a la aceptación de todos los medios de comunicación latinos aquí en Valencia, para poder ver de alguna manera sobrellevar este tema, de poder tener un sitio de acopio mediante nuestras redes sociales, mediante nuestras transmisiones, poder divulgar de las personas desaparecidas, ver cómo podemos ir colaborando, ¿no?, en todo esto. Creo que es propio para nosotros que nos pongamos en pie de lucha, en pie de poder ayudar a todas las personas que en este momento lo necesitan, porque vamos a ver, este tema es trágico. Nosotros pudimos estar el día de ayer en un puntito muy cercano a todo lo que pasó por la zona de Benetúcer, y vimos cómo de primera mano, cómo se ve como si esto fuera una zona de guerra, devastadoras imágenes, personas que ahora mismo lo han perdido todo. Entonces, vamos a intentar entre todas las emisoras latinas ver cómo podemos colaborar, cómo podemos seguir informando, cómo podemos ser un punto donde las personas nos puedan decir, quieren saber de sus familiares. Hace poco estamos divulgando una imagen de unos padres que en la zona de Buñol, sus hijos están aquí en Valencia, no saben nada, no saben cómo, qué ha pasado, y en eso, ¿no? En cada una de las emisoras, ustedes pueden enviar las imágenes, peticiones, todo lo que ustedes quieran, a través de la Z, a través también de La Voz Latina, Son Ritmos, Radio La Consentida, La Patrona, que de momento son las emisoras que estamos trabajando en esto, ¿no? Entonces, pueden enviar la información que necesiten saber, y nosotros pues estamos listos para divulgar. Tenemos un grupo donde estamos todos los directores de las emisoras para poder tratar de informar de mejor manera, ¿no? Para acercar la información que de pronto en los grandes medios no aparecen, pero sin embargo nosotros podemos hacer ese pie de calle, esa forma de comunicarnos en directo con amigos, oyentes, con personas que de pronto nos conocen, que de pronto estamos trabajando con nuestros, a través de la FM, a través de internet, a través de nuestras redes sociales propias, intentando ver cómo podemos ayudar en estas circunstancias tan complicadas, ¿no? Vamos también, aparte de aquí Latinos FM, vamos a organizar un programa especial. Van a estar a partir de las 10 de la mañana nuevas voces también que se van a sumar a la programación de Latinos FM, de emisoras compañeras que de pronto ahora no están emitiendo por las mismas circunstancias. Vamos a intentar estar informando de varias maneras, ¿no? Y comunicándonos también ya con algunos compañeros también que están que han sufrido esta situación y que todavía siguen en ese punto. Así que a partir de las 10 de la mañana vamos a estar con llamadas en directo, vamos a hablar también con los demás directores de las otras emisoras. Vamos a ver cómo podemos poner nuestro granito de arena para poder superar esta debacle que está sufriendo ahora mismo la comunidad valenciana entera, ¿no? Y España, diríamos. Sí, aquí en Latinos FM, y nosotros particularmente, llevamos muchos años viviendo en esta ciudad, hemos sido testigo de varias tragedias. Recordemos en el año 2006 la tragedia del metro, y siempre, además de hacer la cobertura en general, tenemos la particularidad de estar pendientes de la comunidad inmigrante y en particular la comunidad latina. En esta oportunidad no vamos a hacer la excepción. Y es verdad que hemos asistido a varias tragedias recientemente. El edificio que se quemó en Valencia, el incendio que hubo y que dejó varias personas muertas. Estuvimos cerca de todos, pero en particular también visibilizando ese lado inmigrante. En esta oportunidad, la tragedia no tiene comparación. Supera todas las anteriores y desde luego nos asiste la responsabilidad de estar pendientes de nuestra comunidad, de nuestro colectivo en particular. Hablabas de que las emisoras latinas, que llevan alrededor de 20 años, otras menos, nos vamos a hermanar en una sola voz, precisamente para recoger, para visibilizar a los afectados. En este caso, Diego, es a los afectados en general, porque también hay que tener en cuenta que desafortunadamente el colectivo inmigrante, pues es un colectivo vulnerable. Muchas personas ni siquiera tienen los papeles, en fin. Entonces, en este caso, esta campaña, ¿qué va a intentar concretamente en medio de esta ayuda solidaria que se está intentando? Desde luego, la ayuda se está abierta, ¿no?, para todos los que han sufrido esto, pero hay que ser claros, lo que tú acabas de decir, ¿no? Tenemos una población vulnerable previa incluso a esta catástrofe, que es la población migrante, que es aparte la que más conocemos, ¿no? Ahí vamos a intentar pues centralizarnos sobre todo en nuestros compatriotas, en nuestra gente, en la gente latina, sin, claro está, sin cerrar la puerta a nadie, por supuesto, pero sí tratar de que nuestro eje sea la comunidad latina que está padeciendo este mismo tema, ¿no? Tenemos muchísima gente que lo ha perdido todo, muchísima gente que lo ha perdido todo teniendo todo en una sola maleta. Ojo, ¿no? A veces decimos que las cosas materiales, gente que ha perdido coches, casas, pero no nos damos cuenta que hay gente que lo ha perdido todo, y hablando de todo, lo que tenían en una sola maleta, ¿no? Porque muchas veces es lo que, como migrantes, es lo que tenemos por el tema de estar cambiándonos habitación, por estar cambiándonos. Tenemos compañeros propios de aquí, de la casa, que están ahora mismo intentando llegar a Valencia, que han tenido que dormir en el coche. Nuestra compañera Alex Ro, ella ha tenido que, en la zona de Calicanto, que ella vive en esa zona, se ha quedado en el medio. Ha dormido todo desde el momento en el que pasó esta circunstancia, ha dormido en el coche. Por suerte ha podido, por lo menos por suerte se dice, ¿no? En este caso, ha podido quedarse en el coche y ahora está intentando salir de la zona de tragedia, ya que todo está cerrado, carreteras cortadas. Nos comentaba que está casi sin combustible, que no hay gasolineras abiertas. Dentro de poco también estaremos en contacto con ella, que nos vaya comentando todo lo que ha pasado. Tenemos un compañero de una emisora, DJ Joe, que me estaba comentando, por ejemplo, que ellos ya no tienen esa agua y que no han podido salir porque donde él está no hay ni siquiera forma de salir porque los coches están amontonados y cierran todas las calles. Entonces, que ahora estaba buscando la forma de salir para poder ir por agua. Y él me decía, él había perdido su coche, había perdido la moto, había perdido cosas. Hemos visto también imágenes de una persona muy conocida, DJ Asdrúbal Arrieta, que nos mostraba imágenes de la casa de sus padres, donde al parecer de milagro pudieron salir con vida, pero sin embargo han perdido todo. Y de esta manera pues vamos a intentar poder compartir y visibilizar las circunstancias propias de los latinos, que de pronto en los grandes medios esto no va a pasar. Sí, y lo entendemos, hay veces, porque la tragedia de la mayoría, es descomunal, ¿no? Claro. ¿No? Pero nosotros, como usted decía, en algún momento tenemos la obligación y estamos para justamente para esto también, darle voz. Estaba intentando comunicarme con Alex para que nos contara también, porque como bien lo decías, a nosotros aquí internamente también nos ha tocado, nos ha afectado. Vamos a intentar recapitular lo que ha ocurrido en Valencia. Recordemos, el día martes estuvo lloviendo prácticamente durante toda la noche. Llegué aquí al programa en medio de la lluvia. Llegué en medio de la lluvia, estaba lloviendo fuerte. Es verdad que luego escampó, Diego, la realidad. Y es lo particular que tiene este fenómeno de la Dana, ¿no? Esta depresión aislada en zonas altas. Estaba lloviendo ya en Turís, uh-huh, allá en Requena. Y lloviendo fuerte, como nunca. Porque ahora hay algunos registros que aparecen que incluso cayó más de 500 litros por metro cuadrado cuando llama la atención que en los aguaceros fuertes caen 40 litros por metro cuadrado. de manera que superaron todas las expectativas. Por eso los ríos que nunca se les había visto con agua, pues en esta oportunidad se desbordaron. Claro, y de mediodía hacia adelante, bueno, empezaron a llegar las voces de preocupación, los mensajes, las redes sociales. Ya en horas de la tarde, que nos vimos, Diego, se podía ver cómo estaba la gente corriendo de un lado para otro y empezaban a llegar esas imágenes de la tragedia y la gente que estaba quedando atrapada. Y ese fue el curso de esta devastación en la que ahora se encuentra el área metropolitana de Valencia y parte de la provincia. Estamos efectivamente pendientes de los balances que se vienen dando y que cada vez nos muestran cifras peores, pero internamente, como lo decíamos al principio, vamos descubriendo que también hemos sido parte de la tragedia. Estamos intentando hablar con Alex Rock, nuestra compañera. Alex, buenos días. Yo sé que nunca preparados para hablar de nosotros mismos, ¿no? Casi siempre estamos cubriendo eventos, dando cuenta de lo que ocurre a los demás, no sabiendo que nosotros también somos parte de la realidad. Sí. Latinos FM encabeza una campaña solidaria. Ha querido que todas las emisoras latinas de Valencia, al menos, nos hermanemos en una sola voz para visibilizar esta situación y en particular lo que corresponde a la comunidad inmigrante, entendiendo de que tenemos necesidades propias. Se vive una situación de vulnerabilidad en algunos casos, hasta de precariedad, ¿sí? Hay que llamar las cosas por su nombre. Y como parte de esta tragedia, tú que la has vivido, ya esta mañana escuchábamos testimonios de personas que sobrevivieron, pero tú también haces parte precisamente de esta tragedia. Cuéntanos tu experiencia, más bien cómo lograste sobrevivir, cómo es eso de que estás atrapada, dónde estás atrapada o ya lograste salir. Bueno, disculpen si hay poca señal, pero es que por aquí tenemos que recorrer un gran tramo para poder agarrar un poco de señal. Y las comunicaciones pues sí, se han visto afectadas, ¿no? Ha sido sí, mucho, la verdad. Parte y de los problemas que ha dejado esta tarde. Y más por esta carretera, que es la carretera de Godelleta. De hecho, aquí no hay bomberos, aquí no hay guardia civil, no hay nada que diga esto, la presencia de... Sí. Ahí estamos que perdemos a Alex, hombre. Intentando que... ¿Aló? Sí, ahora te escuchamos. Vale. Desde el martes en la tarde estaba yo aquí en... Vía mi casa. Un aguacero horrible con granizo y todo. Nos quedamos estancados en una de las colas que da a la carretera de Godelleta. Gracias a Dios, no sé, cosas de Dios, voluntad. Yo dos noches antes de donde desembocaba uno de los ríos, así están las comunicaciones. Sí, en medio de esta tragedia. ¿Aló? Sí, recuperamos ahí la comunicación. Síguenos contando, ¿no, Alex? Yo quedé a dos coches de donde reventaba una de los ríos. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Vale, y pues nada, a partir de ahí cuando se calmó. Bueno, sí. ¿Cuántos habían sido afectados y todo lo demás? Tratamos de salir lo más que pudimos. Cuando llegué, yo estaba a menos de 10 metros de lo que es la entrada de mi casa, y cuando pillamos a ir hacia allá vimos que había un río muy grande y un árbol. Gracias a Dios estaba ese árbol atravesado, porque todos pensamos que era un rito chiquito que se podía pasar. Pues nada, nos fuimos todos hacia la parte del cónsul, que queda un cónsul que queda en la carretera, y ahí fue donde empezamos a traer a la gente de la entrada de Valencia de la A3 hasta el Consum, porque se habían quedado varadas. De hecho, el río se le estaba llevando los coches y todo lo demás. Solamente había un camión de bombero que por casualidad transitaba por aquí, por la carretera de Godelleta. Y pues nada, sacamos la mayor cantidad de personas de ahí, nos concentramos todos en el Consum. De hecho, todavía seguimos concentrados en el Consum de la carretera de Godelleta, haciendo los traslados. Yo ya me quedé con nada más como 25 kilómetros en gasolina. Ahorita vamos a hacer toda la travesía para pasar el gran boquete que se abrió de Godelleta a Cumbres de Calicanto. Literalmente ya no existe carretera para Cumbres de Calicanto, por lo menos por la parte de Godelleta. Y pues nada, vamos a hacer pasar de aquí para allá. Yo creo que mi casa es afectada porque la casa donde yo vivía se inundó. Y pues nada, haciendo todo lo posible de que la mayor cantidad de personas salgan airosas. Aquí hay mucho damnificado, la verdad. No hay autoridades presentes, ni Guardia Civil, ni bomberos. Y bueno, así estamos haciendo poco a poco. Se acabó el agua. El supermercado ya no da abasto, porque es un solo supermercado. Y pues eso, Jorge, haciendo lo que más te puede de lo que cabe, porque estamos vivos y podemos colaborar, ¿sabes? Eso es lo más importante, toda nuestra solidaridad, Alex, en este momento. Una pregunta que parece ingenua: ¿por qué un coche parado gasta combustible? No está parado, lo que pasa es que he estado agarrando gente de donde se han quedado varadas y trayéndolas hacia una zona donde no haya desemboque de ríos ni nada por el estilo. Ah, recorres ese trayecto. Claro, es que podemos recorrer el trayecto de la carretera de Godelleta. Entonces hay mucha gente damnificada que no tienen para suministro ni nada por el estilo. Entonces nos traemos a esa gente al Consum, que fue como el punto de acopio para la gente, el refugio para la gente. La verdad es que el Consum se ha comportado muy bien, pero como te digo, no ha dado abasto a la gente que estamos por aquí. Ayer precisamente se compartían algunas imágenes, tengo entendido que de Catarroja, de algunos pillajes, desafortunadamente. Paiporta, ¿no? Paiporta. Paiporta, que es el pueblo más afectado. Allí se concentra el mayor número de víctimas mortales, alrededor de 40. La mayoría personas mayores. Es una población cercana a Valencia. Está devastada, sufrió una anegación. Alex, en esto lo que nos estás comentando precisamente es el supermercado el que se ha puesto como punto de refugio. O sea, los trabajadores han sido los que de hecho los trabajadores se han quedado ahí toda la noche con nosotros porque ellos tampoco tenían cómo salir. O sea, ya también tienen sus coches aparcados aquí, no tenemos cómo salir de las carreteras. Y ellos mismos han hecho bocadillos y cosas así para dársela a las personas que se han quedado desamparadas y han dado todo. Aquí se acabó el agua, la verdad, y se cortó. Tengo entendido que todo Cumbre de Calicanto y Godelleta no tienen ni luz ni agua en este momento. Que es lo que, por lo menos nosotros que hemos recorrido todo esto hasta una de las primeras rotondas que da hacia Godelleta como tal. Hay otro mercado, pero ese mercado sí no ha abierto ni nada por el estilo. Los que se quedaron adentro, punto, no abrieron para los demás. Sin embargo, el supermercado del Consum lo que ha hecho es dar apertura para toda la gente que pueda suministrar con lo que tenían en ese momento, ¿no? Alex. En ese punto también vemos estos pequeños y grandes actos de solidaridad, sí, ¿no? De diferentes establecimientos. Ayer hablábamos precisamente de un chico que por iniciativa propia se puso en la zona de la torre a entregar agua a la gente que venía caminando desde la zona afectada, porque venían saliendo, no había, en este caso creo que no hay una buena organización por parte de las autoridades, con lo cual la gente está haciendo uso de sus propios suministros, de sus propios medios, ayudándose como pueden. Nos cuenta Alex, que es la persona que está acercando a la gente que está por ahí desperdigada, acercándoles a este punto de refugio que se ha vuelto el supermercado Consum, y que precisamente los trabajadores del supermercado están abriendo las puertas, están entregando lo que tienen, y que aún ahí ya se han quedado sin agua. No hay, no, es que ya no podemos, no da abasto para más, no. De hecho, tuvieron que trancar la Santa María por si acaso la gente se ponía como muy alterada, aunque la gente aquí ha sido muy cívica, la verdad, no podemos decir nada con respecto a eso. Han sido muy calmadas las personas que obviamente están pasando por la crisis, que se les ha caído la casa, que les ha entrado mucha agua a la casa y todo eso, ellos son los que mayormente están afectados, tanto emocional como físicamente. Alex, pero, ¿ha recibido alguna información de si van a habilitar la vía, cómo se puede recuperar en la salida de la zona, especialmente, mira, en la comunicación con Valencia? Tengo entendido que la A3 ya fue abierta. Lo que pasa es que ahorita vamos a ir caminando primero hacia la carretera principal que da hacia los viveros de la A3. Sí. Ayer unos coches se pusieron a estar pasando por la vía que todavía quedaba en pie, que nadie sabía que era un puente, y al parecer se me va la recepción, pero no entendió ese puente. Sí. ¿Qué pasó con el puente? Que se colapsó, pues, que se cayó. Vamos ahorita a observar a ver si es verdad o es mentira o es pura bulo, porque ahorita lo que se crea más que todo es bulo y todo lo vemos con nuestros propios ojos. Y bueno, vamos a ver qué tanto. Esa es la comunicación con Alex Rock, nuestra compañera, que también se ha visto afectada. Y esa es la situación también de las comunicaciones. No son fáciles. ¿Aló? Con la zona. Sí, ahí te estamos escuchando. Alex, muchas gracias. Un abrazo. De nada. Vale, nos vemos. Hasta luego, muchachos. Toda nuestra solidaridad con Alex y con todos los afectados. Por supuesto, nuestras condolencias también con todas las personas, los familiares de las víctimas mortales. Ese número de víctimas que no hace otra cosa que crecer. Carlos Angulo, vamos a dar una mirada rápidamente a las tendencias en las redes sociales. Quizás esta tragedia se ha visibilizado como ninguna, gracias justamente a las redes sociales. Esto en Valencia, pero no precisamente en la zona afectada, porque es que en la zona afectada no hay wifi o wifi para las personas que nos están siguiendo desde fuera de España. Y no pueden compartir sus imágenes, pero seguramente con el pasar de los días vamos a conocer más imágenes de esta tragedia. Hay zonas donde todavía ni siquiera se puede uno comunicar vía telefónica. ¿Por qué? Porque las antenas también se vieron afectadas, se vinieron abajo. En fin, el desastre es total. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Pero bueno, antes de ir con esas tendencias en las redes sociales, Carlos, permíteme, ya sabes que todo lo vamos compartiendo también aquí en el Café Mañanero, a través precisamente de las redes sociales. Tendencias a esta hora en las redes sociales, antes de ir con los titulares de los principales periódicos. Parte de lo más comentado, Jorge, encontramos el tema de la inundación. Justamente es el principal tema de conversación. Nombres como las localidades, Alfafar, Lo que es Paiporta, Picaña, fueron parte de lo más comentado junto con el nombre de Alerta Roja. Existen diferentes campañas y usuarios que comparten información información oficial por parte de la Generalitat, al igual que nos encontramos con distintos medios que han servido para poder informar acerca de, por ejemplo, las vías oficiales del Ayuntamiento de Valencia, que se suspenden las clases el día de hoy jueves, todo en lo que es la ciudad, para evitar desplazamientos y que los equipos de emergencia puedan trabajar. Los parques y cementerios, es importante que la gente conozca que los jardines se mantienen cerrados. También se suspenden las actividades deportivas en las instalaciones municipales. En estos momentos esta es la manera de aportar a que los equipos de policía, la Guardia Civil y los bomberos puedan ayudar a liberar las vías de paso. Se conocen imágenes a través de lo que puede ser la carretera de Paiporta, al igual que lo que es la pista de silla. El hashtag de la Dana sigue formando parte de lo más comentado, ya que lo más importante sigue siendo el resumen que se va haciendo cada día con respecto al índice de las personas que se encuentran desaparecidas, al igual que, por supuesto, los trabajadores de la UME, que en estos momentos siguen localizando y tratando de ayudar a personas que se encontraban atrapadas durante estos dos días. Es un índice devastador, al igual que las imágenes que se pueden ver. Muchas son de difusión con imágenes de personas que hasta el momento no han sido localizadas y que familiares, por supuesto, están haciendo todo lo posible por hacer llegar la información debida, al igual que se dan a conocer los puntos de ayuda, como por ejemplo el Estadio Mestalla, se va a convertir en un punto de recogida tanto para alimentos y ropa para los afectados, al igual que distintos puntos en la ciudad para todas aquellas personas que quieran ayudar de alguna manera. La solidaridad es noticia en medio de esta tragedia, no solamente por los mensajes que llegan desde el exterior y de las autoridades en general, sino también desde la propia ciudadanía, los vecinos, pero desafortunadamente también los saqueos, aprovechando la oscuridad, porque hay municipios que se encuentran sin luz. La provincia de Valencia trata de alguna forma de sobrevivir a este panorama devastado, devastador. La Dana, el shock en el que todavía se encuentra Valencia. Debo decir que la ciudad está triste. Se nota el ambiente en la ciudad. Todos estos festejos que habían con motivo de la noche de Halloween, la mayoría se han suspendido. Sí. Y se entiende. Estamos de luto, son tres días de luto que ha decretado la Generalidad Valenciana, luego, hombre, no sé qué tanto decretarán municipios, ayuntamientos como el de Paiporta, que concentra el mayor número de víctimas mortales. Hay algo que me llama la atención, Carlos, de lo ocurrido, ¿no? Es que las personas fallecidas, si bien hay niños, la mayoría son personas mayores, las personas más vulnerables. Por ejemplo, los que murieron en Paiporta, ¿no? Eran personas mayores. Ayer estábamos, este miércoles en horas de la tarde, el balance que nos entregaban, se hablaba de 34, aunque también en otras zonas de esa misma población habrían fallecido otras personas. En fin, el epicentro, en todo caso, de la devastación es Paiporta. Sí. Las tendencias en las redes sociales que se han hecho eco de lo ocurrido en Valencia, España, el área metropolitana, hay que precisar. Sí, claro. Área metropolitana, porque muchísimas personas siempre mandan mensajes justamente por el desconocimiento, ya que las imágenes que se han visto a nivel internacional siempre se hace referencia a la ciudad de Valencia. Lo que muchas personas no. Bueno, las personas que no conocen la ciudad también es establecer que es eso, son las zonas aledañas en lo que se conocería como las afueras. El área metropolitana, ya que gracias a más que nada suerte. Todo lo que ha sido dentro de Valencia Centro no ha sido afectado, evitando también, por supuesto, una tragedia aún mayor. En Valencia Capital prácticamente no ha pasado nada. Claro. La tragedia, insisto, ha sido en el área metropolitana y otros ayuntamientos de la provincia. Las zonas aledañas, justamente, en todo lo que tiene que ver en el sudeste de la ciudad. Es el Café Mañanero, es el repaso de la actualidad. En breve vamos a compartir también en la última hora por parte de las autoridades, Carlos, si ya la tenemos por ahí, pues vamos compartiendo en la última hora. Damos cuenta de las partidas que está anunciando por lo menos el gobierno regional, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, que daba cuenta de una partida inicial de 250 millones de euros para ayudar a las víctimas. Este jueves, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona devastada y se espera que también anuncie ayudas importantes. En todo caso, estas ayudas, desafortunadamente, muchas veces se retrasan, sobre todo las ayudas del orden nacional. Ya lo estaban recordando en el día de ayer, cuando Pedro Sánchez anunciaba de que va a contar con la ayuda. Se necesita ahora, hay muchas poblaciones, como le decía, sin luz todavía, sin luz e incomunicadas. Y es importante matizarlo, Valencia en estos momentos no tiene comunicación alguna con su área metropolitana afectada. Lo importante, ni siquiera también se puede pasar al barrio La Torre, que es la única parte que pertenece a Valencia Capital, que se vio afectada, inundada. Sí, también es importante recalcar de que las ayudas, al igual, por los momentos son insuficientes. O sea, estas ayudas son complementarias, pero todavía faltan justamente los comunicados por parte del gobierno de España, porque por los momentos las ayudas de 250 millones de euros, suponiendo que se distribuyan de una manera express y sin mucha burocracia, sería un mínimo de 6.000 euros por afectado. Que para lo que es arreglar casas, comprar muebles, al igual que, por supuesto, el tipo de ayuda que necesitan las personas que han perdido todo, son vastamente innecesarias en estos momentos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Con todos los recursos del Estado, si hace falta, de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. A los pueblos y ciudades hoy destrozados por esta tragedia, les digo lo mismo. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes. Y España entera está y estará con vosotros. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Luego también escuchamos a los organismos de socorro que están trabajando en la zona devastada y el trabajo que han venido desarrollando. Cuando estamos contando esas 12 horas, puedo decir, y lo he afirmado ya en otras declaraciones, que a las 23:59 de la noche del lunes, el Consorcio de Bomberos de Valencia disponía de esa información desde AEMET y estaba reforzando sus estructuras para el caso de que pudiera producirse este tipo de emergencias. La emergencia ha ido evolucionando de carácter, de amarillo que empezó, a naranja, que es el que activó ya las prealarmas y los refuerzos de los efectivos de emergencias de la provincia de Valencia, y pasó a rojo conforme fue evolucionando la situación. Lo que hemos hecho los servicios de emergencia, en colaboración con todo el resto de respuesta de emergencias de la Comunidad Valenciana, ha sido ajustarnos a las variaciones de esa emergencia emitida por los organismos responsables, en este caso AEMET. En los arcos horarios, en las horquillas horarias en las que nos ha marcado que esto iba a ocurrir. Y esto ha sido muy interactivo, ha ido evolucionando. Cualquiera que haya podido ver o se haya interesado por ver esta evolución habrá visto que hemos pasado de amarillo a naranja y repetidamente al rojo. Y alternativamente en diferentes zonas, litoral norte, interior norte y sur de la provincia de Valencia, después fue litoral y interior norte de la provincia de Valencia y después se ha ido trasladando en las sucesivas etapas. Entonces, no sea que hacer referencia que 12 horas antes no se había dado el aviso. En último caso, también indicar que los procedimientos de avisos a la población por los sistemas que se han utilizado están regulados y son protocolarios, es decir, no se pueden lanzar así como así. Tenemos que pensar que estos avisos llegan a miles de personas y que una mala manipulación de esta información puede generar el efecto contrario al que se está pretendiendo, es decir, que la población sepa que somos conscientes de que está habiendo una emergencia, que la estamos abordando y que le estamos dando el respaldo de que estamos detrás de ellos, con la población, con la gente, con los que están sufriendo el problema. A continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa aquí en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Les saludamos desde Valencia, el epicentro de la tragedia. A continuación, vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo han registrado los periódicos, la prensa impresa, lo ocurrido en Valencia? Empezamos con el diario El País, pero antes debo decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, Recuerde, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte Ícualo. Dicho esto, vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. El País de España en primera página, casi 100 muertos por la Dana. La peor gota fría del siglo causa estragos. ¿Cómo titula El Mundo, el otro periódico más destacado de España, Carlos? Apocalipsis sobre Valencia. La Dana desata una riada sin precedentes que provoca al menos 92 muertos hasta el momento. La Dana más devastadora del siglo se ensaña otra vez en la Comunidad Valenciana y azota otras zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha. El PSOE y sus socios ponen en RTV a ejes de prensa y activistas, mientras que la Guardia Civil registra el despacho del fiscal general y sus móviles, mientras El Mundo pone sus ojos sobre la Comunidad Valenciana. Vamos a continuación a repasar los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Bueno, vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina en primera página. Encontramos 95 muertos en una impresionante tormenta en España, en referencia a lo ocurrido en Valencia o su área metropolitana. Es el titular más importante. La fotografía de portada. Y el titular más destacado es: echan a Mondino por votar a favor de Cuba y la reemplaza Guarguín. Un movimiento que ha hecho el presidente Milei en su gabinete. Movimiento del presidente Milei en su gabinete. Más titulares de los principales periódicos. El diario El Mercurio de Chile: devastador temporal deja un centenar de fallecidos en España y se cuestiona la reacción de las autoridades. Este es el principal titular en internacionales que podemos ver en el diario de principal circulación en Chile, el diario El Mercurio, mientras que entre otro de los titulares hablamos justamente de la inseguridad que se está viviendo en estos momentos y el temor de los vecinos en las zonas de Santiago, al igual que la revelación del llamado de Toa a Monsalve contradice la versión de La Moneda sobre la información que se manejaba hasta el pasado martes 15 de octubre. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, también abre incluso con la tragedia de Valencia. Le tocó dejar su casa completamente inundada y perdió todas sus cosas. Son los relatos de los colombianos tras las inundaciones. Habla también de al menos 95 personas muertas, mientras autoridades siguen buscando a los desaparecidos. Hay carreteras destruidas y decenas de personas afectadas. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela: riadas en España causan más de 95 víctimas mortales. El gobierno de Pedro Sánchez decretó 3 días de luto nacional por la tragedia que provocó el fenómeno meteorológico conocido como Dana. También declararon áreas afectadas como zonas catastróficas, principalmente en las comunidades autónomas de Valencia, Castilla y La Mancha y Andalucía. Entre otros de los titulares del diario El Nacional de Venezuela: el gobierno de Maduro llama a consultas a su embajador en Brasil. La administración convocó a Manuel Bedel por considerar injerencistas y groseras las afirmaciones de los voceros autorizados por el gobierno de Lula da Silva, en particular con respecto a la asesoría especial para asuntos internacionales. Entre otro de los titulares, Colombia podría cambiar de posición respecto a Venezuela después del 10 de enero. El ministro de Asuntos Exteriores, Luis Gilberto Murillo, dijo que la posición de su gobierno no es inmutable y que están esperando a que se cierre el proceso electoral con la toma de posesión para poder decidir con respecto a las decisiones que se tomarán cuando llegue el momento. Seguimos este repaso de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Vamos también a conocer los titulares de la prensa de la República Dominicana. Estamos en este breve repaso que hacemos diariamente a la actualidad internacional aquí en el Café Mañanero. Bueno, destaca en primera página el compromiso de los Dodgers, que han remontado para derrotar a los Yankees y que han conquistado su segunda serie mundial en 5 temporadas, con presencia justamente dominicana. También trae el testimonio de una dominicana que está viviendo las inundaciones en Valencia. Carlos Angulo. Más titulares. Por su parte, el diario El Expreso de México habla acerca de las altas temperaturas, cómo el calor afecta y ya llegan las lluvias en distintos temporales que se afectan los vientos con respecto a distintas zonas del norte de México, al igual que en lo que tiene que ver con ratificar a el proceso electoral del Tribunal Supremo. Se irán 7 ministros de la Suprema Corte. Como se anunció, la renuncia de los ministros será efectiva a partir del próximo 31 de agosto del año 2025. Es el repaso de los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Bueno, el diario El Comercio de Ecuador destaca en primera página también la devastación causada por la Dana en Valencia. Y así lo vamos encontrando en la prensa en general. No sé si te queda algún titular, algún periódico, Carlos, para finalizar este segmento. ¿Cómo ha visto América Latina la tragedia en Valencia? Justamente lo que podemos hacer es un recorrido por distintos diarios, como puede ser el caso de Ecuador. Sí. El diario El Expreso también habla justamente acerca de las tempestades que se viven en España y la cantidad de muertos y desaparecidos sigue en aumento. Entre otros de los titulares a nivel nacional, otro balde de agua empapa el concurso de la Corte de Justicia. Ahora los ojos están sobre la fase de méritos que se analizan en estos momentos durante una de las crisis políticas que vive actualmente el gobierno ecuatoriano. Y nosotros, que de esta forma estamos llegando a la parte final de este repaso de la actualidad. Y también vamos finalizando, bueno, nos hemos extendido un poco en el tiempo con esta programación especial que tenemos. Vamos a finalizar con la información deportiva, a ver qué pasa con los deportes en medio de la tragedia. Adolfo Jiménez del Río nos trae los detalles que va a pasar con, bueno, Copa del Rey. En el día de ayer continuó la primera ronda de la Copa del Rey, y en donde vimos algunos resultados muy importantes, como el del Albacete, que no pudo con el Europa y cayó 2-1. El Sevilla, que venció a las Rosas 0-3. El Córdoba, que cayó en la tanda de penaltis ante el Olot 4-3 y queda por fuera de esta Copa del Rey. El Nástic venció al Ibiza 1-2. El Cartagena al Vicente 0-1. Bueno, varios compromisos se han suspendido a raíz de lo ocurrido en Valencia. Vamos echando el cierre de la programación deportiva. Echando el cierre, efectivamente. En deportes, la liga continúa, atención, con la jornada número 12. Y los compromisos que tenemos son los siguientes. Alavés Mallorca, Osasuna Valladolid, Girona Leganés, Villarreal Rayo Vallecano, Valencia Real Madrid, Atlético de Madrid Las Palmas, Barcelona Español, Sevilla Real Sociedad, Athletic Betis y Celta de Vigo Getafe. Estamos hablando de la jornada número 12 de la Liga Española. Rematamos con Copa Libertadores de América. Ya tenemos los finalistas. Adolfo. Pero la trasnochada de esta madrugada no solamente valió la pena con el Mundial Femenino Sub-17 que se está jugando en República Dominicana, sino también por la Copa Libertadores de América, porque vimos un partido tremendamente intenso de principio a fin, el que protagonizaron Peñarol y Botafogo. Un Peñarol que hizo absolutamente todo lo posible para buscar el empate, el 5-5 que le hubiese servido para haberse ido a los tiros penaltis, pero el Botafogo no se lo permitió y logró sacar un marcador que le favoreció totalmente para el resultado global. Un 3-1 a favor de Peñarol, pero que en el resultado global da 3-6. Y ya está en la gran final del 30 de noviembre y que se enfrentará nada menos que el Atlético Mineiro, final brasileña de la Copa Libertadores de América. Parte final entonces de El Café Mañanero y de Latino Deportes en particular. Debo decir de que el circuito Ricardo Tormo de Cheste también se ha visto afectado y que el gran premio de motociclismo con el cual se finaliza el campeonato mundial previsto para noviembre, es posible que